tramas. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Cuerpo de la historia. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Continuamos en Tramas. Hoy, la gestación del sonido en el útero materno, con Guido Hidiart. Uno va recorriendo uno de tus textos y se encuentra con menciones a, por supuesto, a Lacan y a Freud, que son más pertinentes a tu campo disciplinar, pero también a Roman Jakobson, que proviene de otra zona, la zona de la lingüística, la zona donde, no sé, Saussure bien podría convivir plácidamente o no con Jakobson, de una manera menos amable que con Lacan o con Freud, probablemente. Sí, con Lacan no tanto, porque por la cuestión lingüística, de hecho, más allá de que uno tenga semiología en el CBC, por ahí la referencia a Jakobson viene precisamente de Lacan, ¿no? Cuando él formula este neologismo que llama la lengua todo junto, ¿no? Sumando el artículo la al sustantivo lengua, ¿no? Y lo junta todo y dice la lengua. Juega un poco ahí con algunos con algunas cuestiones, por un lado con el diccionario de filosofía de Lalande, que era famoso por lo visto en Francia, y por otro lado con el concepto de laleo, ¿no? de Jakobson, en relación, volvemos a este tema, ¿no? A los primeros juegos con estos sonidos musicales del lenguaje que el niño captura o aprende de la madre, ¿no? De lo que, del medio que le viene, que es principalmente la voz materna, como hablamos antes, ¿no? Esto de que es la primera voz que él reconoce y que es la voz que incluso podría reconocer en el medio intrauterino, y que nuevamente también tienen que ver con juegos del cuerpo, ¿no? Porque son juegos con la boca, ¿no? Con jugar a poner la boca en diferentes lugares, a introducir consonantes, en fin. Y esto es un poco también, tanto Freud como Lacan, y en este sentido hay que reconocérselos, siempre se fundamentaron y, no sé si se fundamentaron, pero se apoyaron en diferentes disciplinas para pensar el psicoanálisis. Freud desde la poesía, la pintura, la filosofía, hasta la física, Lacan lo mismo, con la lingüística, con el arte, con la literatura, los grandes comentarios y los grandes seminarios de Lacan han sido sobre, por ejemplo, sobre Joyce, ¿no? En todo caso también algunos conceptos psicoanalíticos los termina explicando a través de pinturas como Las Meninas, en fin, este ejercicio que parece a veces un poco extraño de este entrecruzamiento habla un poco de lo que hablábamos antes también, casualmente hablábamos, ¿no? De que el lenguaje está en todo, no solamente en la palabra, ¿no? Y que no necesariamente el lenguaje es el sentido y la palabra hablada, el discurso, la combinación de significantes está en todo, ¿no? Y es un poco también lo que intento abordar en el artículo, por ahí no tanto está en el extracto del artículo de página 12, pero sí en el artículo del libro, en relación a que la música es un discurso, es un lenguaje, pero no es igual al lenguaje hablado. No hay significados en la música. A pesar de que durante el romanticismo surge la música programática como aparentemente la posibilidad de explicar conceptos a través de la música, como podrían ser las cuatro estaciones de Vivaldi, por ejemplo, sin un programa, por eso se llama música programática, o sea, sin un escrito que explique qué es lo que se intenta explicar, es imposible transmitir conceptos verbales con la música. La música transmite conceptos musicales, en todo caso. Antes de su graduación en 1918, el lingüista y filólogo ruso Roman Jakobson participó en la creación del Círculo Lingüístico de Moscú y de la Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético de Leningrado, los dos principales centros de difusión del movimiento que posteriormente serían conocidos como el formalismo ruso. En estos ámbitos, Lacan comenzó a ocuparse tanto de los problemas del lenguaje como de la teoría del arte y de sus relaciones. Entre sus más de 700 obras, la principal recopilación es Selected Writings, que está conformada por 8 volúmenes. En 1963 se publicó en París una antología de sus Ensayos de Lingüística General, que permite captar la intención general de sus estudios y la heterogénea diversidad de sus intereses. Entonces, un concepto, sí. Ya que dejás abierta esta cuestión de los significados y los significantes que mencionaste al pasar, que tiene que ver con uno de los autores anteriormente mencionados y que es el laleo. Es ese jueguito que si uno también vio a niños pequeños cuando empiezan empiezan a jugar, ¿no?, con esto de introducir un corte en lo que podría ser una sucesión infinita de palabras, y con eso empiezan a, de palabras no, digamos de vocales, por ejemplo, ¿no? Esto que uno podría decir si uno no establece un corte, una consonante es lo que establece un corte, ¿no? Uno no podría articular una palabra porque no habría un fin. En todo caso, sería algo indefinido que podría ser cualquier cosa. El juego del laleo, introduce al niño y lo ejercita en los formantes, las vocales, las consonantes, las sílabas de cada lenguaje. Será particular ese laleo, porque el castellano requerirá unas determinadas consonantes y formas de poner la garganta, la boca, la lengua, los dientes, que no será el mismo que el inglés, que el japonés o que el hindú, por ejemplo, pero se ejercita a lo que después será la posibilidad de articular palabras, juntar esas vocales y esas consonantes, hacer sílabas y formar una palabra, un fonema, en fin. Y al formar una palabra, tal vez una de las primeras y más ansiadas por la madre en ese vínculo, ¿cuál sería? Casualmente, mamá. Mamá. ¿No? Que son como esto, laleo podría ser un poco eso, mamá, mamá, mamá, mamá, ¿no? Pa, pa, pa, pa, pa. ¿Hay una música en esa expresión que acabas de enunciar? Y sí, si uno lo ve, hasta generalmente mantienen la misma nota, ¿no? Como acabo de hacer casi inconscientemente, ¿no? El pa, pa, pa, pa, pa, ¿sí? No estoy diciendo pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, no. Mantengo la misma nota. Y generalmente también uno escucha, y esto posteriormente o más o menos al mismo tiempo, que los bebés juegan a hablar. Guido y Diart. No dicen nada, pero imitan, ¿no?, las inflexiones, las cadencias de lo que escuchan de la madre, ¿no? Y uno puede tranquilamente, psicólogo, reírse mucho al escuchar a los bebés diciendo, y dice, ¿qué está diciendo? No está diciendo nada, está jugando con la música de las palabras. Hay una anécdota muy, muy, muy interesante de Hermeto Pascual, músico brasilero, que es muy caro a mis sentimientos, que él decía que lo primero que él, la primera relación que tiene con la gente es escucharla cantar. Dice que después se da cuenta que están hablando. Pero lo primero, ¿no?, lo primero que entiende, dice que desde chico es así, él escucha a la gente cantar. Él escucha la música de las palabras. Después se da cuenta de que están hablando y que están diciendo algo con eso que cantan. Me refiero al lenguaje, ¿no? Al lenguaje, al discurso hablado. Y de hecho tiene un par de canciones en alguno de sus discos donde él musicaliza relatos de fútbol, ¿no? Y un poco explica esta noción musicalmente. Disco para lá, disco para acá y lo acaso seu povo, doutor. Disco para lá, disco para acá y lo acaso seu povo, doutor. Para acá y no acaso seu povo, doutor. tramas. Thank you. tramas, sin camino al desenlace. Hoy, la gestación del sonido en el útero materno, con Guido Idiart. Hay un hospital de la órbita del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahí en la calle Aranguren. Exactamente. En el barrio de Flores, que algún grado importante de vínculo tenés con él. El Hospital Álvarez, ¿no? El Hospital Álvarez, sí. Hospital que me acobijó como profesional durante, por ahora, 8 años. De hecho, hace 8 años que colaboro ad honorem en el hospital de día vespertino. Y casualmente este libro que mencionaste antes, del cual forma parte el artículo que salió publicado en Página 12, nace del equipo de salud mental del Hospital Álvarez, ¿no? Si bien otros equipos como el Hospital de Día también hemos sacado libros y es un hospital que produce mucho, sobre todo teóricamente, este libro en particular es producto un poco también del deseo de su compilador, Pablo Friedman, psiquiatra y psicoanalista, músico también él, que hacía rato que venía con la idea de escribir sobre y de hacer un libro sobre música y psicoanálisis, sabiendo que es un tema que no circula mucho. Hay algunos libros, Nobleza Obliga, pero no son los que predominan. Hay mucho de arte, de pintura y psicoanálisis, de poesía sobre todo, pero de música hay bastante poco. Bueno, hace 1 o 2 años me comentó la idea, me invitó a participar, me encantó, hacía rato que venía pensando y me obligó a sentarme y a ponerme a pensar y a escribir, ¿no? Pero mientras tanto, ese vínculo con el hospital de día lo mantenías. Diariamente y lo mantengo. Y lo mantenés. ¿Y ahí qué pasa? Y ahí, sucede. Y ahí trabajo con psicosis, sobre todo, ¿no? Y es un trabajo interesante porque es un trabajo grupal con la psicosis, ¿no? Un hospital de día, para los que no conocen, ¿no? Es un, a ver, a diferencia de lo que uno se imagina, que es una consulta ambulatoria, donde uno va, tiene su tratamiento que podrá durar media hora y se vuelve a su casa, o en otro caso más grave, uno podría decir la internación, que digamos, bueno, en un caso agudo se lo interna por una semana, un mes, 2 meses o lo que sea y se queda en el hospital. El hospital de día es un tratamiento ambulatorio, pero de algunas horas, donde los pacientes vienen, tienen, además de su terapia individual psicológica y psiquiátrica, diferentes talleres en los cuales circulan, ¿sí? Desde plástica, música, radio, quemas movimiento, donde incluso hasta juegan al vóley, teatro, ajá, ¿no? Diferentes talleres que apelan, por ahí no a la cuestión de que eso sea un aprendizaje de esas disciplinas, sino más bien al tratamiento de esa patología en particular, de la psicosis, de esa posición subjetiva particular que es la psicosis, en relación a esta otra forma de encarar la clínica, que es a través de estas, uno podría decir, producciones que están, digamos, por fuera de la lógica del capitalismo, ¿no? Porque uno podría decir, no son talleres ni para hacer pan para vender, ni para reciclar papel para vender. O sea, son cuestiones que apelan a la producción de algo del sujeto en relación a paliar algo de ese síntoma que lo aqueja, sobre todo en patologías tan graves como esquizofrenias, ¿sí? Neurosis graves. Descubrimos y descubrí yo en particular hace mucho tiempo la efectividad de esa estrategia clínica para el tratamiento sobre todo con este tipo de pacientes, ¿no? Que casualmente son pacientes que adolecen de la relación grupal, ¿no? El estar en grupo generalmente se les complica bastante. Entonces, casualmente, esto es una estrategia grupal sostenida y digamos avalada por una clínica que es el psicoanálisis, que también es extraño, ¿no? Sostener, sobre todo en el resto del mundo, nos miran bastante raro, ¿no? La Argentina es uno de los pocos países en el mundo que sostiene el psicoanálisis como una clínica válida a la hora de la salud pública, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, el ver que funciona, el ver también que el psicoanálisis en el hospital es posible y que además tiene estos efectos de compensación, los pacientes que antes por ahí uno no tenían otro camino que o caer internados o tratar de sostener una cuestión ambulatoria que probablemente al no poder sostenerla volvían a internarse, el hospital de día ofrece a veces este pivote donde se les ofrece este marco, este andamiaje, ¿sí?, que les permite, bueno, en todo caso también empezar a trabajar algo de los que se le complica en relación a lo grupal, al afuera también, ¿sí? Y en todo caso poder volver a su medio todo el tiempo y poder relacionarse con los demás y con su propia locura, ¿por qué no?, ¿sí?, de una manera distinta. Guido Hidiart es psicoanalista. Hidiart se desempeña como coordinador del equipo de docencia e investigación del Hospital General de Agudos, Dr. Tomás Álvarez, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El licenciado Guido Hidiart es colaborador docente de la cátedra Hospital de Día y Problemáticas Contemporáneas, que se dicta en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Al concluir o casi concluir cada programa, al entrevistado o a la entrevistada, según sea el caso, casi como un leitmotiv, retomo alguna expresión dicha anteriormente, le preguntamos, parafraseando el nombre del ciclo, en qué anda pensando, en qué tramas anda embarcado, en este caso Guido Hidiart. Ahora, si bien sigo pensando en la música todo el tiempo, orienté más mi investigación, o en todo caso tengo ganas de escribir sobre un autor de ciencia ficción que se llama Philip Dick, del cual se basaron varias películas, creo Blade Runner, algunas otras más como Minority Report, en fin. Generalmente nunca le hacen honor a sus textos, pero que, bueno, es un caso muy interesante de psicosis estabilizada de alguna manera o digamos, uno podría decir aplacada por esta compulsión a escribir. Y es un autor que da cuenta muy claramente de algo que tiene que ver con lo que se ve claramente en la psicosis, y es esta desestructuración del espacio y el tiempo, ¿no? En sus obras está siempre presente lo siniestro que es para un sujeto perder las coordenadas espaciotemporales, ¿no? Hace rato que también en el hospital venimos pensando, y tenemos un capítulo en la Asociación Argentina de Salud Mental, que es el espacio-tiempo en la psicosis, el tiempo en la psicosis y en el hospital de día. Y esto me ha hecho pensar mucho y realmente eso, además de la música, de las palabras, no hay que olvidarse del espacio y el tiempo, sí, como un mandamiento, ¿no? Sobre todo en la clínica psicoanalítica y también en esta vida, ¿no? Porque uno cree que el tiempo es lo que marca el reloj, y uno todo el tiempo está viendo que el tiempo es relativo, y no necesariamente porque claro, lo diga Einstein, ¿no? Y el espacio y el tiempo está siempre marcado por estas construcciones que uno hace, como hablábamos antes de la música, estos recortes, ¿no? Estas cuestiones que incluyen a la lengua, ¿sí? Incluyen al lenguaje, incluyen al discurso como estructurador de la realidad incluso, ¿no? Así que por ahí... Por ahí. Andamos tramando. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso,